YPF no se vende, y se lo advierto a Milei, no se vende, y menos todavía se entrega o se regala. Muchas gracias.